le gusta la cumbia. Ay, Andrea, vos sí que me mareas. Si toco una cumbia, mueves tu cadera. Si te invito unos tragos, pierdes el control. Si toco una cumbia, ya no hay quien te detenga. Si toco tus labios, qué bien te me entregas. Y te mueves así, así, así, con las piernas abiertas. Y te mueves así, así, así, con la colita para atrás. Y te mueves así, así, así, con las manos para arriba. Y te mueves así, así, así, con la colita para atrás. Así, así, así, con las manos para arriba.